cada uno trae uno. Pregúntele, ¿ya trajo su invitado de este año? A ver, pregúntele. Pasó el año y no trajo nadie, dígale usted, a ver, ¿ah? Ni al grupo, ni a la casa. Qué el colmo, señor. Pero dígale, usted nació para predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tome asiento. Fíjese. ¡Qué amores! Vamos a hablar hoy de las misiones otra vez. Vamos a hablar bajo el título Lo que necesita un misionero. ¿Yo? Lo que necesita un misionero. Ya le hablé que ahorita el otro fin de semana, no este, sino el que sigue, el puente que sigue, 12 de noviembre, estamos proponiendo una salida misionera, Agua de Dios. Así igualito como usted coge su mochilita y coge dinero para irse de puente todo un fin de semana, así le estamos proponiendo que coja su mochilita, coja dinero y se vaya a una misión todo un fin de semana, ¿no? Y después en diciembre, al mes de esa salida, partirá el equipo misionero hacia la selva, los llanos del Vichada, a hacer su expedición misionera por todo ese lugar entre los guaibos, o guajibos, dicen otros, ¿no? Bueno, por eso estoy predicando estos mensajes. Quiero que usted conozca lo que es la misión. Quiero que usted ame las misiones. Quiero que usted abra los ojos, se interese por estas cosas. Quiero que usted sepa lo valioso y lo importante que es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo las misiones y los misioneros, ¿no? Para hablar hoy de las misiones, vamos a hablar basados en la vida del apóstol Pablo. Ya hace 8 días hablamos del primer viaje misionero de Pablo. Hoy vamos a hablar acerca del apóstol Pablo también y de su vida misionera. Él es tal vez el más grande misionero que ha existido, ¿sí? Sino que el más grande de todos los misioneros cristianos. Y cuando usted lee lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, sus epístolas, sus cartas a las iglesias, se da cuenta de lo que necesita un misionero. Se da cuenta de la necesidad de un misionero. Y por eso esta mañana vamos estudiando sus cartas, a estudiar sobre esto, a mirar sobre esto, para que amemos las misiones, abramos los ojos, entendamos. Fíjese que leyendo las cartas del apóstol, lo primero que uno puede darse cuenta es que un misionero necesita oración. Vez tras vez en sus cartas, él está pidiendo oración. Vamos a ver algunas de esas veces donde él pidió que intercedieran por él, que clamaran por él, ¿no? Y vamos a verlas pues para conocerlas en la escritura, pero además de eso, para darle a usted como ideas, ¿no? Que usted tenga ideas acerca de cómo orar por los misioneros, porque usted necesita aprender a orar por los misioneros en sus devociones diarias. Necesita no solo pedir por sus necesidades y por las necesidades de la gente que usted ama y las cosas que a usted le interesan, sino que esto también tiene que ser importante en sus devociones. La misión es algo que requiere mucho milagro, mucha intervención de Dios. La misión es algo que requiere un gran respaldo de Dios, y yo creo que usted ya se ha dado cuenta que la única manera de obtener eso es a través de la búsqueda constante de Dios en la oración. Este viejo misionero Pablo sabía esto, que la oración mueve la mano de Dios, que la oración hace que Dios intervenga, y por eso lo hallamos pidiéndole a la iglesia, a los hermanos, que oraran por él vez tras vez. Por ejemplo, una de esas ocasiones fue Romanos capítulo 15, el versículo 30. Romanos el capítulo 15, el versículo 30. Romanos 15, 30. Allí dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que ayudéis con vuestras oraciones a Dios por mí. Nótelo. Me gusta como él dice. Dos cosas me gustan de ese versículo. Que él dice: ruego, les ruego, les pido, les suplico, yo les suplico que hagan algo por mí. por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Yo les pido que hagan algo por mí. Y dicen luego al finalizar el versículo, que me ayuden orando. ¿Ah? Ayúdenme orando. Pídanle a Dios por mí. Verso siguiente, entonces él va a hacer dos peticiones de oración específica. O va a poner dos peticiones de oración específica. La primera es para que sea librado de los desobedientes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces hay dos peticiones de oración ahí. Primero, que Dios le protegiera de los enemigos. Le protegiera de los que van contra el evangelio, de los malvados, de los desobedientes. En este caso que había en Judea. Pero en segundo lugar, también dice allí que él estaba pidiendo a Dios que le dé éxito en la misión que tiene que llevar a Jerusalén. Debía llevar un dinero, una plata, una ofrenda para esa iglesia. Y dice que pídanle a Dios que me vaya bien en esa misión. Que todo salga, bueno, a pedir de boca en esa misión. Ahí tiene usted dos ideas para orar por los misioneros, ¿no? Cuando ore por los misioneros, pídale a Dios que los libre de los malvados, ¿no? Los misioneros son personas en constante peligro. En algunos países los misioneros son objetivo militar de los ejércitos, de las guerrillas. En muchos otros lugares están en peligros de arañas, en peligros de serpientes, en peligros de enfermedades diversas. Así que, por favor, pídale a Dios por los misioneros, que el Señor les proteja. Pídale también a Dios por los misioneros, que el Señor les dé éxito en la misión que alguna congregación les envió a hacer a algún sitio, a algún lugar en esta tierra. ¿Ve? Luego, el apóstol Pablo también, en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19, nos da otras pautas también importantes, ¿no? Otra petición de oración, dice el 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego el 19 dice, y por mí, nótelo otra vez allí, ¿no? Iglesia los Efesios, iglesia, perdón, de Éfeso, hermanos Efesios, les pido que oren por mí, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué? Específicamente porque dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Dos cosas dice allí entonces él. Pídanle a Dios que me dé palabra. Que cuando me pare frente a un grupo, que cuando me pare en una sinagoga, que cuando me pare en una iglesia o cuando me pare a la orilla de un río a predicar la palabra, Dios me dé las palabras, Dios me guíe, Dios me respalde en ese momento, que cuando yo abra mi boca para confirmar a los discípulos en la doctrina, Dios me dé palabras para hacerlo. Número uno. Y también dice ahí número dos que estaba pidiendo que Dios le diera denuedo. ¿Sabe usted qué es denuedo? Valor, valentía, que no se dejara derrotar del miedo a la muerte, del miedo a la persecución, el miedo al látigo, el miedo a las pruebas. No, díganle, pídanle a Dios, por favor, que Él me dé valentía, me dé denuedo, ¿no? Ahí tiene otras dos peticiones que hacer por los misioneros. Pídale a Dios que respalde a los misioneros en su ministerio en cuanto a la palabra. Que donde sea que estén, donde sea que vayan, cuando hablen para hablar de la muerte de Jesús, del perdón de Dios, del arrepentimiento, de la ira venidera, Dios respalde a los misioneros. Pídale a Dios que los haga valientes, que los haga fuertes de espíritu, que no se dejen amilanar ante la persecución, el peligro de muerte y los muchos peligros que los rodean a ellos a diario, hermano. Ah, ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Ven? Porque sé que por vuestra oración, primero la iglesia de Roma, y hermanos de la iglesia de Roma, romanos, oren por mí, dice Pablo. Luego la iglesia de Éfeso, hermanos efesios, por favor, oren por mí, intercedan a Dios ante mí. Ahora le habla a la iglesia de Filipos, hermanos filipenses, yo le pido a Dios, yo les pido que oren por mí. Yo sé que ustedes oran por mí, y por esas oraciones que ustedes hacen por mí, sé que voy a ser liberado. Pablo está escribiendo desde la cárcel, él está en la cárcel, y está expresando su confianza acerca de que por la oración de los filipenses él iba a lograr vencer esa prueba, vencer ese desafío que se le había presentado. Otro motivo de oración por los misioneros: pídale a Dios que los ayude a salir avante, que los ayude a ser victoriosos, exitosos en las tribulaciones y en las pruebas que se levantan contra ellos. Cuando ore por un misionero, imagine un hombre, una mujer, en una fría montaña, en un rancho, en una selva, en una casa en el Medio Oriente, allí solos, pasando necesidades, dificultades, pero todo por el amor que los consume, por la misión de Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo se los imagina así, sino que al imaginárselos ore y dígale: Padre, ayúdelos a salir victoriosos del hambre, de la desnudez. Ayúdelos a salir victoriosos de las enfermedades. Ayúdelos a salir victoriosos de las diversas pruebas o dificultades que tengan que pasar por causa de haber aceptado el llamado a la misión, por causa de estarse consumiendo vivos con tal de llevar el Evangelio de Jesucristo. Ore así por ellos. Por último, en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quién es nosotros ahí? Si usted va al primer versículo de esta carta, dice Pablo, Silvano y Timoteo. O sea, Pablo está pidiendo oración por Silvano, por Timoteo y por él mismo. Y entonces dice: hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios corra? Que se predique en muchos lugares. Que Dios abra puertas de bendición para que se puedan predicar en muchos sitios. Que Dios le permita viajar mucho aquí, allá, allá, para que pueda predicar en cuanto lugar él pueda, ¿no? Eso quiere decir. Y que sea glorificada quiere decir que sea aceptada. Otros motivos de oración entonces tenemos allí. Pidámosle a Dios que Dios le abra puerta a los misioneros para predicar el Evangelio. Pidámosle a Dios que les dé gracia para que puedan viajar a muchos lugares, caminar a muchos sitios para predicar, que la palabra de Dios corra. Pero que no solo eso, sino que cuando ellos prediquen, evangelicen, compartan la palabra de Dios, la palabra sea aceptada. ¿Qué es lo que quiere decir la expresión? Sea glorificada. La palabra de Dios sea aceptada. Amén, hermanos. La misión necesita de su oración. Una costumbre de un creyente bíblico, sano y equilibrado, es su oración constante por las misiones. En internet usted encuentra guías de oración misionera. Incluso venden libros. Allí el libro tiene una guía sobre las etnias no alcanzadas, los pueblos no alcanzados, sitios donde hay muy pocos cristianos. Le hablan del nombre, cuántos misioneros hay, cuántos cristianos hay allí entre ellos, cuáles son los desafíos que tienen que enfrentar allí los misioneros. Si no tiene para el libro, busque eso en internet. Y diariamente, por favor, ponga en oración a esos hombres extraordinarios, a esas mujeres maravillosas que entregaron su vida, decidieron consumirse en un país lejano, en una selva, en una montaña, en un desierto, por el puro amor a nuestro Señor Jesucristo. Ya que nosotros no vamos porque no podemos o no queremos, o no somos llamados a eso, por lo menos sí, llevemos a estas personas en nuestra alma, en nuestro corazón. Amén. Segundo, ¿qué más necesita un misionero? Necesita gente, necesita apoyo en personas. Romanos capítulo 15, nos damos cuenta de eso allí, 16, perdón. Vamos a mirar aquí 10 personas que pertenecieron al equipo de trabajo de Pablo. Porque las misiones no se hacen solas, o solos, personas solas. Hay gente que lo ha hecho. Ellos mismos han tomado iniciativa, se han ido a meter a muchos lugares, a muchos sitios, solos, solos, lo han hecho. Pero esa no es la idea. La idea es que no se haga solo, la idea es que se necesita un grupo de personas que respalden esas cosas. Que aparte de orar por un misionero, también apoyen de diversas maneras, como se dan cuenta aquí, que pueden hacerlo. Versículo 1 nos nombra un primer personaje del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Versículo 1 dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y a quién? Y a mí mismo. Primer personaje, equipo de trabajo misionero de Pablo, la hermana Febe. Dice: ella me ha ayudado a mí. Número 2, versículos 3 y 4. Ahora tenemos aquí una pareja ministerial. Qué lindo cuando la pareja le sirve al Señor. No solo la dama, no solo el varón. Cuando la pareja juntos le sirven al Señor. Ellos se llaman Priscila y Aquila, según el versículo 3. Y Pablo los menciona como sus colaboradores en Cristo. Otras dos personas más del equipo misionero de Pablo, el equipo ministerial de Pablo, Priscila y Aquila. Y dice versículo 4, algo muy lindo, dice: que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Sirvieron a Pablo, colaboraron con Pablo en su misión, hasta el punto de haber expuesto su vida por el apóstol Pablo. ¿De qué manera? No lo sabemos claramente, pero lo que sí es cierto es que fueron unos discípulos fieles, leales, que estuvieron a punto de dar su vida por el apóstol Pablo. Amén. Tres personas, vaya haciendo la cuenta, tenga la onda. Tres personas, miembros del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Luego, versículo 7 dice: saludad Andrónico. ¿Ah? Andrónico. ¿Ah? ¿Usted puede creer eso? Andrónico, hermano. ¿Qué papá le pone al hijo Andrónico? Le pongan Juan Carlos, ¿cierto? Todavía pasa eso, ¿verdad? Amén. Pero Andrónico, hermano. Andrónico. Pero así le pusieron al pobre muchachito. Andrónico. Dice: de saludar a Andrónico y a Junias. Y Pablo dice tres cosas de estos dos personajes. Lo primero que dice es que eran sus parientes. Ahí estamos en el versículo 7. Luego dice: mis compañeros de prisión, ambos estuvieron presos con Pablo, ¿ah? Y luego, número 3, que eran apóstoles, ¿no? Que eran apóstoles, insignes entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. En realidad dice cuatro cosas, ¿no? Insignes entre los apóstoles, y que fueron de mí, que fueron antes de mí en Cristo, ¿ah? ¿Cuántos vamos entonces del equipo de trabajo? ¿Siete? ¿Cinco? ¿Cuál siete? ¿Quién dijo siete? Cinco nomás. Cinco vamos hasta ahora. Andrónico y Junias. Junias probablemente, muchos exégetas bíblicos dicen que era una mujer. Lo que pasa es que, porque el nombre Junias, así cuando se lee ahí en griego, se lee como el nombre de una mujer, sino que al transliterarlo, al cambiarlo al español, pues lo pusieron como si fuera el nombre de un hombre. Por aquello del machismo cristiano, ¿no? Sí sabe, ya usted sí ha oído eso, ¿no? Entonces dijeron: no, ¿cómo vamos a poner que una mujer entre los apóstoles? ¿Cómo va a ser? No podemos poner una mujer, porque ahí dice, una mujer entre, no podemos poner eso. Pero muchos de esos exégetas dicen que la traducción correcta del griego al español, a español de Junias, es Julia, la hermana Julia. La hermana Julia, que era, dice ahí, Andrónico y Julia, diría, ¿no? Insignes entre los apóstoles, o sea, apóstoles muy importantes. Así interpretan unos. Otros dicen que los apóstoles de Jesús los reconocían mucho. Bueno, para todo hay controversia, ¿no? Ahora fíjese esto. ¿Qué? Para todo hay controversia, sí, eso usted, para todo hay controversia. Pero ese no es el punto aquí, el punto es que tenemos ahí dos personas más, miembros del equipo de trabajo de Pablo. Luego seguimos, versículo 9, a este le pusieron nombre bus, saludar a Urbano, dice, ¿sí ven? Nuestro colaborador en Cristo. Este es miembro del equipo de trabajo de Pablo, hermano, ¿cómo le parece? Y se llamaba Urbano. Urbano, ¿ok? Otro. ¿Cuántos vamos? Seis. Luego versículo 21. Timoteo. ¿Quién no conoce a Timoteo, verdad? De los que haya leído la Biblia. Os saludan Timoteo, dice, mi colaborador. Otro. ¿Cuántos van en el equipo de trabajo? Siete. ¿Ah? Luego viene versículo 22. Yo, Tercio, que he escrito la carta, os saluda en el Señor. ¿Número qué? 9, ¿verdad? ¿Y quién escribió la carta? ¿Los romanos? Tercio. Ahí dice, ¿sí lo leyó? ¿Sí lo leyó? Mírelo, mírelo. Yo, Tercio, que he escrito la carta, os saluda en el Señor. ¿Ah? Él la escribió, pero el autor es Pablo. Eso sí, porque al comienzo de la carta dice Pablo, apóstol de Jesucristo, porque él es el autor humano. Pero ¿quién es el que la escribe? El amanuense, ¿quién es? Tercio. Mire cómo le colaboraba Tercio a Pablo. Tal vez Tercio solo sabía hacer eso, escribir. Dijo, Pablo, yo le colaboro su ministerio. Yo sé escribir, venga, yo le escribo las cartas. ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿Cierto? Entonces, porque aquí estamos hablando de personas que ayudaban aparte de orar. ¿Cómo ayudaban? Con su compañía. Pablo, yo te acompaño. Vamos a esa misión, yo te acompaño. Pablo, un favor necesitas, yo te lo hago, Pablo. ¿Cierto? ¿Necesitas quien escriba tus cartas? Yo ayudo a escribir. Y luego, el último, para completar 10 en este pasaje, por lo menos 10 personas del equipo del apóstol Pablo, por lo menos 10, es el hermano Roster. ¿Sí o no? Dice, o saluda a Gallo, dice. Gallo. El que lo entendió, lo entendió. Solo entienden los que saben inglés. El hermano Roster, porque Roster in English is Gallation, ¿sí? Gallo, hermano. El hermano Gallo. Sino que yo le digo Roster, porque pues, se parece, ¿sí? El hermano Gallo era el miembro 10 nombrado aquí en el equipo del apóstol Pablo. Por lo menos 10 colaboradores tenemos aquí, ¿no? ¿Qué hizo Gallo por Jesús, por Pablo? ¿Qué hizo Gallo? Hospedador mío. Cuando él llegaba a una ciudad, ¿cierto? Cuando llegaba a una ciudad, a tal ciudad, se quedaba Pablo en la casa. No tenía que pagar hotel, ni dormir por ahí en la calle tirado, nada. Hermano Pablo, yo te colaboro, ven a dormir a mi casa hoy. Y se quedaba allí. Hospedador mío, dice allí, ¿no? ¿Ven? Las misiones son muy difíciles, como para que las haga una sola persona. ¿Bien? Por eso los misioneros necesitan apoyo y respaldo de nuestra parte. Yo sé que diciendo estas cosas estoy pidiéndole a muchas personas demasiado. Porque hay demasiadas personas entre los cristianos que están pensando solo en ellos, en lo que a ellos les interesa, y que la misión de Dios les importa muy poco en realidad. Yo tengo que terminar mi carrera universitaria, yo tengo que lograr un ascenso en mi trabajo, yo tengo que salir de esta deuda, yo tengo que salir de esta situación, están pensando en ellos, en sus intereses, la misión de Dios en realidad les importa muy poco. Y sé que estoy pidiendo demasiado. Decirle, ore por un misionero. Sé que hay gente que le estoy pidiendo demasiado. Pero tengo que decírselo. Decirle a usted, usted necesita hacer apoyo de alguna manera para un misionero. Para estos que tenemos en la iglesia o para algún misionero en el mundo. Entonces yo sé que le estoy pidiendo demasiado. Pero tengo que decirlo. Porque usted tiene que aprender que la misión es importante en el reino de Dios y usted debe amar las misiones, amar los misioneros. Fueron misioneros los que trajeron el evangelio a Colombia. Y somos nosotros frutos de ellos. Usted debe amar las misiones. Y esto debe ser importante en su vida. Y usted debe abrir los ojos y comprender que hay un mundo perdido, que hay muchos países sin evangelizar, que hay muchas miles, billones de personas que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo, y eso a usted le tiene que importar como cristiano, le tiene que interesar. Y debe angustiarse por hacer algo por eso. Sea orar, sea apoyar, o esto que es la tercera necesidad, o dar dinero. Porque un misionero necesita oración, necesita apoyo, gente, y necesita dinero. Sí, dinero, figúrese. Sí, plata, plata necesita. Hay gente que no es seria con la Biblia. Y entonces ellos dicen, yo admiro al apóstol Pablo porque el apóstol Pablo nunca recibió dinero por lo que hacía para Cristo. Él vivía por fe y además él se sostenía en su trabajo porque él era, hacía tiendas. ¿Qué era? ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? Tendero. No. Ay, no. ¿Cuál tendero? Hacía carpas eso. Hacía carpas. Y él, entonces él se sostenía, él era bivocacional, no como todos esos mantenidos de hoy día que te andan recibiendo sueldo en la iglesia que no debería ser, que no sé qué tal. Hay gente que no conoce la Biblia y habla así, no son serios, no son serios con la escritura. Y todo lo dicen porque Pablo una vez dijo eso, pero también otras veces dijo otra cosa muy diferente. ¿Eh? Vamos a mirar eso para que usted vea. Está en 1 Corintios capítulo 9, verso 14 y 15. 1 Corintios capítulo 9, verso 14 y 15 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ordenó. ¿Sabe usted qué es ordenó? Mandó, mandó. El Señor mandó que los que se dedican a las cosas de Dios, se dedican al Evangelio, tienen todo derecho de vivir del Evangelio. Nada que mantenidos, nada que perezosos, nada que nada de eso. Es un derecho que tienen, o tenemos, digamos, es un derecho que tenemos. ¿Cierto? Bueno, ¿y lo escribe quién? Pablo. Pero a su vez Pablo, después de escribir esto, pero espere que aquí tengo que hacerle una aclaración, ¿no? A ver, ¿cómo dice? Así también ordenó el Señor los que anuncian el Evangelio, que se enriquezcan del Evangelio. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor esta mañana? No cayeron, hermano. Los que anuncian el Evangelio, que se enriquezcan del Evangelio. ¡Amén! ¿Cuántos alaban al Señor? No, aquí no dice eso, ¿cierto? Porque así leen unos. Así leen unos, hermano. ¿Cierto? Así es que interpretan unos. Ah, no, aquí dice que si yo trabajo para el Señor, yo tengo derecho a las riquezas porque soy un hijo del rey, soy un príncipe, y además no se le sirvo al Señor, y además Abraham fue multimillonario y tenía muchas vacas y todo eso. Abraham y tuvo mucho, y entonces, y él, yo también. Entonces, de lo que entre, el 90% es para mí. Así yo he visto. Hay una misión que autoriza al pastor a sacar el 40% de lo que entra en total en ingresos de la iglesia. El 40% es para el pastor. ¡Qué negocio tan bacano! O sea, si entran 6 millones, ¿cuánto es para el pastor? Haga la cuenta ahí los de contabilidad. ¿Ah? Uy, severo. 2.400.000. Si entran 10, ¿ya usted entiende el afán porque la iglesia crezca? ¿Ya usted entiende el afán? Entonces dice ahí, no, porque es que ahí dice que yo tengo derecho a vivir del Evangelio, no, que viva, no que se enriquezca. Entre otras cosas, por algo que ya lo voy a decir más adelante, pero empieza ahí. Luego el mismo apóstol dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta gloria. ¿Qué quiere decir? Él, yo no he recibido dinero, tengo derecho a recibirlo, pero no he recibido, eso dijo esta vez, esta ocasión, en este contexto de cosas, por razones específicas que desconocemos. Y lo dijo. O sea, si usted quiere recibir dinero, lo recibe. Y si no quiere, no recibe, y ninguno de los dos está pecando al hacerlo, con respecto a lo que les estoy diciendo. ¿Ve? Entonces cualquiera dice, no, entonces ahí es cuando entra y dice, no, él nunca recibió porque aquí dice, y además él hacía carpas, tiendas. Y entonces él hacía sus tiendas y de eso se mantenía. No, porque en otras ocasiones dijo otra cosa diferente. ¿Y qué dijo en otras ocasiones? Mire conmigo 2 Corintios 11, 8 al 9. 2 Corintios 11, 8 al 9. ¿Qué dijo? He despojado a otras iglesias, dice el apóstol. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Ni siquiera dice recibiendo una ofrenda. Dice, ¿recibiendo qué? Salario. Salario era la palabra griega, el estipendio de un soldado. O sea, la plata que recibía un soldado por hacer lo que hacía. Yo recibí salario para serviros a ustedes. Corintios. Yo recibí. Claro que como que se sentía mal, ¿no? Porque dice, he despojado otras iglesias. Él no se sentía como que a gusto con eso, pero igual lo recibió. ¿Y por qué lo recibió? Pues porque necesitaba, hermano. ¿No es que también come el misionero? ¿No es que también? Pues no lujos, pero también se tiene que vestir. Y también tiene que mantener una familia. Y también tiene situaciones que solventar. Ahora, el 9, vamos a ver. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba le suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravosos. O sea, me parece que la cosa era contra la iglesia de Corintio nomás. Pero él recibió de los de la iglesia de Macedonia, de la región de Macedonia, a ellos les recibió salario, dice. ¿Se fija? Porque el misionero necesita. ¿Cómo no entonces que come viento raspado? ¿Qué va a comer él? Y si se enferma, entonces ¿qué hace? Pablo pudiera haber dicho, no recibo. Y no estaba mal que dijera eso. Pero dice, sí recibo. Y si recibe, ¿quiere decir que está mal? No, no está mal tampoco. Y eso dijo aquí. Y luego cuando escribió a los Filipenses, capítulo 4... versículo 14, dijo algo muy parecido, en un texto que es muy bello, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, y uno que pensó que esto era un mal de esta época nomás. Pero los misioneros no han sido apoyados, fíjese, desde allá. ¿No nota que él dice? Ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna iglesia me dio nada. No quisieron, no pudieron, o quién sabe. Pero ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir. Solo ustedes, los de la iglesia de Filipos, es el apóstol. Está hablando de dinero, ¿sí ve? De suplir necesidades. Dice que la iglesia a los filipos, la iglesia de filipenses, ellos le ayudaron, le dieron dinero y Pablo lo recibió. Ahora mire, dice, y pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Ah? Y luego el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y mira lo que sigue. Pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, estoy lleno, dice. Todo lo que me enviaron lo he recibido y estoy bien, estoy satisfecho, estoy lleno. ¿Y cómo llama él eso que ellos le enviaron? Olor fragante. Está hablando de plata, de dinero. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. todo eso que me enviaron es olor fragante, es un sacrificio que Dios acepta, un sacrificio que a Dios le agrada. Y ahora viene un texto que mucha gente uno la oye recitándolo. Esta promesa es para mí, dicen. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo declaro, profetizo, suelto esa palabra sobre tu vida. Entonces dice así. Pero, esa fue una promesa. Pero fue una promesa basada ¿en qué? En la generosidad. En haber ayudado a un misionero. No fue eso gratis. No es que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y eso sale así que porque sí. No. Pablo le está diciendo eso después de que les dice: ustedes supieron mis necesidades. Ahora Dios va a suplir las de ustedes. Y se refiere específicamente al ministerio. A su misión, a lo que le ha estado de viajar, fundar iglesias, predicar, discipular la gente, evangelizar. En eso lo ayudaron. Una bendición, ¿verdad? Los misioneros necesitan dinero, hermanos. ¿Oyó? Necesitan. Pero la gente dice, como las iglesias estas, no hay. ¿De dónde? Ya, pastor, estoy apartando los 300 pesos diarios que pongo encima del equipo de sonido que me costó 3 millones. Ahí estoy ya apartando, pero no hay más. ¿Usted también qué cree? ¿Cómo es que aquí somos millonarios o qué? Le voy a decir dónde está la plata de las misiones. Está en el jean de 200 mil pesos que se compró. Está en las zapatillas de 300 mil que se pone. Está en el equipo de sonido de 2 millones que tiene en su casa. Y en el televisor, eso curvo para adentro. Ese curvo para adentro. Que tiene allá en su sala. Esa era la plata de las misiones. Y usted se la comió. ¿Hay o no hay? Póngase a pensar. ¿Qué tiene usted allá en su casita? Cuénteme. ¿Cuánto le costó su jueguito de Alcoa? ¿Cuánto le costó su jueguito de sala? Esa era la plata de las misiones, hermano. Esa era. Pero como usted no tiene visión de estas cosas, a usted no le importa, no le interesa. ¿Sí me va a entender? A usted no le interesa. La gente se puede ir al infierno que yo necesito. Mi televisor 40 y no sé cuántas pulgadas. ¿Se fija? Ahí estaba la platica de las misiones. Con lo que usted compra un televisor de eso, un equipo de esos, un ¿dónde está? ¿Sí? Muéstrame. No, está igual al mío. Bueno, por ejemplo. Ahí están la plata de las misiones. ¡Oh! ¡Oh, te batigo allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! Tengo un celular 2 millones. Lo pone a 36 cuotas usted. Pero es que yo lo voy a tener. Ese que valía 2 millones a 36 cuotas le salen 4 millones. Y usted dice que no tiene plata. Para un misionero, para ir a predicar, no tiene usted dinero. En esto andan los cristianos, pensando en celulares caros, en televisores de última generación, en los mejores equipos, en vestir la ropa, en tinturarme cada no sé cuánto, en alisarme, en hacerme, en el no sé qué, y el mundo se puede ir al infierno todo, y los misioneros se pueden podrir entre una selva, que eso a mí no me importa. En eso andan los cristianos. ¿Quién le dijo a usted que nosotros andamos para lujos? ¿Quién le dijo a usted que andamos para vanidades y para banalidades? ¿Quién le dijo a usted eso? Los cristianos estamos con una misión metida, angustiados por una misión. Y es predicar a Jesucristo hasta lo último de la tierra. Allá. Pues que, ¿qué carne tan terrible, hermano, tenemos? Ay, que fulano se compró el celular de 3 millones y yo ando con este flecho. Es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Un flecho, un flecho. Esto hay, cualquier indio tiene esto. Sí sabe que por eso se llama flecha, ¿no? Cualquier indio tiene esto. Pero yo no soy un indio, yo soy cacique. Yo soy un príncipe, yo soy un hijo del rey, merezco lo mejor, no sé qué. ¿Se agarran? Y como sea. Ahí está la plática de las misiones. Así que la próxima vez, ahorita en diciembre, por ejemplo, no sé, que usted vaya allá a Estudio F o a San Andresito, donde vaya usted, y vea, y usted se empiece a mirar cómo se vería metida en eso. Uy, eso se me va a ver bien. ¿Cuánto vale? Vale 150, 180 mil pesos de sellín. Y que el Espíritu Santo le pulle el alma y le diga, cómprate uno de 100 y da 80 las misiones. Y cuando vaya, la próxima vez, de acomplejado, que porque no tiene el último celular y el no sé qué, y vaya allá a mirar. Ay, mire, hijo, yo me merezco esto, yo me merezco tenerlo, yo me merezco porque yo me molesto, o sea, sí, yo me estoy mucho trabajando, sí, sí, yo me lo merezco, dice. ¿Cuánto vale? Millón no sé cuánto, millón si se más, que el Espíritu Santo lo redarguya ya metido, y le diga, cómprese un gama baja y de 1 millón para las misiones. ¿Sí me voy a entender? Ahí está la plática de las misiones. Lo que pasa es que no nos importa. No nos importa. No lo tenemos claro. Nuestros ojos no están abiertos a estas realidades. Vivimos en el mundo todavía, carnalmente, pensando como la gente del mundo, deseando lujos, vanidades y banalidades. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ya, pastor, ¿por qué no cambia el piso? Es piso roñoso. Venimos aquí a la iglesia del piso, mire. Porque cambiar este piso vale mandar 2 y 3 misioneros. Eso vale cambiar este piso. Y uno prefiere mandar los misioneros que cambiar el piso de la iglesia. El otro día una señora me dijo, ¿usted en ese carro ahí? ¿Ese carro qué? Me dije, ¿qué, qué? Me dijo, sí, yo necesito un carro, es para que me lleve y me traiga y me ahorre tiempo. Para eso es que necesito un carro. Yo no necesito nada más. Yo necesito una camioneta. Yo no necesito eso. Algún día se dañará peor, tocará cambiarlo, eso sí. Pero usted nunca me verá en uno que se llama lancha. ¿Para qué lancha? Prefiero langosta. Porque hace lo mismo, lo lleva, lo trae, usted puede montar gente ahí, lo lleva, lo trae, monta gente ahí, eso es lo que usted necesita. Pero claro, como, ah, oh, la vanagloria, la prepotencia, la opulencia, el orgullo, necesito una camioneta, 90 millones, 120 millones, con 120 millones se mantiene una familia misionera como por 4, 5 años. Pero en eso anda pensando la iglesia. Le da uno pesar. Dice uno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no entendemos? Entra uno a unos lugares, parecen el cine ese de Mercurio, esa iglesia. Las sillas acolchadas para que los cristianos se acomoden mejor todos los domingos. Y si pudieran, les ponían una poltrona ahí para que se acostaran también mientras oyen el culto. Y unas pantallas inmensas, hermano, pegadas allá. Y la mejor multimedia, y el mejor sonido del mundo. Y la gente yéndose al infierno, y los misioneros sufriendo en los desiertos. Y miles y billones de personas sin conocer a Cristo. Y nosotros sentados en sillas, acolchadas y viendo pantallas gigantes. ¡Qué desgracia somos, hermano! ¿Cómo un hombre puede andar pavoneándose en una camioneta mientras la gente está perdiéndose en el infierno. Yo no estoy hablando de millones de personas sin Cristo, estoy hablando de billones. Mientras nosotros pensamos en nuestros lujos. Le aclaro, no es que tenga que andar desgreñada, hermana. Tranquila, puede ir al salón de belleza. ¿Sí? No es que no pueda arreglar su casa, ponerle una baldosa, empañetarla y eso. Tranquilo, puede arreglar su casa. No es que no se pueda comprar un carro. No le estoy diciendo nada de esas cosas. Le estoy diciendo, ¡hágalo! Pero angústiese por las misiones. Angústiese. Porque se necesita el dinero. Pastor, ¿estás pidiendo más plata? Yo ya estoy echando los 300 pesos diarios ahí. Los guardo en la mesita anoche de mi juego de alcoba que me costó 3 millones de pesos, pastor. Estás pidiendo mucho ya. ¿Me parece? ¿Me parece, hermano? Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que empezar a pensar de otra forma. Porque son billones de personas que ni siquiera jamás han oído el nombre de Jesús. No saben que Jesús existió. ¿Me van a entender? ¿Qué necesita un misionero? Oración. ¿Va a orar por los misioneros? ¿Qué cuesta orar? ¿Qué le cuesta una oración, hermano? Diaria. Bueno, que no sea diaria, que sea semanal por lo menos. ¿Qué le cuesta una oración? ¿Va a orar por los misioneros? Ore por los misioneros. Esa gente es extraordinaria. El mundo no es digno de personas como esas. No es digno el mundo de gente así. Apoyar a un misionero. Le dejo a su imaginación y creatividad. ¿Cómo puede usted apoyar a un misionero? Ahí dice que Gallo hospedaba a Jesús, que Tercio le escribía las cartas, que Priscila y Aquila estuvieron a punto de dar su vida por él. Apoyando. Esto es importante. Y necesita dinero la misión. Por eso le decía al comienzo. ¿Cómo usted me va a decir que hay para irse un puente de paseo al pueblo, pero no hay para irse un puente de misiones a un pueblo? ¿Cómo me dice usted eso? Claro que hay. Lo que hay es falta de interés y de amor por la evangelización del mundo. Oremos al Señor. De pie, por favor. Gracias, Señor. Quiero que esta mañana pienses en los misioneros, hermano. Quiero que esta mañana pienses en los misioneros. Quiero que pienses en billones de personas que nunca han oído el nombre de Jesús. Billones. Quiero que pienses si estas cosas te importan. Les hallas valor. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que te dé amor por las misiones. Amor por las misiones. Tal vez nunca has pensado en estas cosas. O tal vez piensas muy poco. Pero que, el Espíritu Santo esta mañana perfore tu alma. y haga que te angusties por las misiones, los misioneros, los billones, billones de hombres, mujeres, niños que no han oído el nombre de Jesús. ¿Cómo nos engañó el diablo haciéndonos pensar que lo importante aquí es el lujo, la ostentación, la prepotencia, la vanidad? Y no la misión que se nos encomendó. Cuando una iglesia gasta más en lujos, vanidades, ostentación, que en misiones, esa iglesia es una desgracia. Santo, santo, santo. Siembra en nuestra alma. Siembra en nuestro corazón. Esa angustia sana. Esa sana angustia hoy. Por estas cosas. Que no salgamos hoy de aquí con el mismo pensamiento. Que no salgamos hoy de aquí igual. Que haya un abrir los ojos. Un entender las cosas. Te suplicamos, por los misioneros que pierden su vida hoy para ganarla en una selva, en un desierto, en un país lejano, en una fría montaña. Misionero, nos acordamos de ti hoy y nos duele tu dolor, pero amamos, amamos tu pasión. Oramos por los pueblos, etnias, razas que ministran. Oramos por las billones, los billones, billones de almas que no te conocen, no han oído de ti. Nos avergonzamos en nuestra actitud hacia estas cosas. Nos avergonzamos, nos humillamos hasta el polvo esta no tarde con vergüenza, con vergüenza. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Oro por esos jóvenes que se están preparando en los seminarios. Oro por esos jóvenes que ya están a punto de salir a algún lugar, que decidieron perder su vida para ganarla, que quieren dar su vida a una tribu, a un pueblo, porque este tipo de milagros tú los haces en el corazón. Sí, Jesús, bendice esa muchacha, bendícelo, gracias. Bendíceles mucho, al Dios necesita, y pocos obreros.